Muy, pero muy buenas tardes a todos los oyentes y todas las oyentes de Radio Nauta FM 106.3. Arrancamos una nueva edición del Ombelico del Mundo, el periodístico internacional que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Olga Vázquez en la ciudad de La Plata, pero que también se retransmite en la ciudad de Caracas, Venezuela, a través de las frecuencias de la Radio del Sur. Arrancamos una semanita bastante complicada en cuanto a la política internacional, ya que han sucedido varias cosas. Aquí Federico Larsen desde los estudios de Radionauta, el amigo Fernando Gómez en la operación técnica. Vamos a estar repasando durante las próximas dos horas todo lo que tiene que ver con el acontecer internacional, que arranca por Escocia y todas las repercusiones que ha dejado el ya famosísimo referéndum. Es raro, ¿no? Porque por primera vez en varios años un referéndum que en los papeles era tan pequeño, ¿no?, que tenía que ver exclusivamente con lo que estaba pasando en un país, y no solamente en un país, sino que en una región de un país tan lejano como Gran Bretaña, en la práctica mantuvo en vilo a la política de todo el continente americano, pero también de todo el mundo. En el mundo hubo 5 millones de personas durante el día de ayer hablando a través de las redes sociales de lo que estaba sucediendo en Escocia, algo que han levantado muchísimo los medios ingleses y que ha dado bastante de qué hablar, ¿no? Porque se transforma en la práctica en un fenómeno que puede llevar a tener repercusiones a nivel internacional en otros países europeos. Ya vamos a estar hablando de eso y vamos a estar analizando la situación en Edimburgo en estos momentos con invitados especiales. También nos vamos a ir a Colombia, ¿sí? Porque se han dado a conocer las acusaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por su participación o ligazón con grupos paramilitares y narcos allí en Colombia, tanto durante su presidencia, ¿sí?, como durante sus mandatos en la administración pública, especialmente como gobernador de la región de Antioquia. Y ha habido un debate, otro de los debates que ha generado muchísima repercusión a nivel internacional, fue en la práctica el debate en el Congreso de Colombia más seguido de la historia colombiana. A través de las redes sociales y de la televisión, todo el mundo quiso ver qué decía Álvaro Uribe Vélez con respecto a todo esto. También nos vamos a ir a Venezuela, porque una vez más el Estado comunal de varias regiones venezolanas ha decidido generar su encuentro con el presidente en algo que a nivel de proceso político es relativamente novedoso, es decir, cómo las comunidades organizadas pueden generar ámbitos de debate cara a cara con la presidencia de un país y traer una serie de propuestas que, por lo visto, por lo menos desde 1998, cuando ganó la presidencia el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, se han tenido en cuenta y se han llevado adelante los programas que justamente las comunas en los barrios han elaborado entre ellos. Muy diferente, ¿no?, al presupuesto participativo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, y también vamos a estar dando vueltas por lo que es Ecuador, por América Latina, las novedades que vienen desde Europa, sobre todo con lo que tiene que ver con Rusia, Estados Unidos, Oriente Medio. La verdad, tenemos muchísimo para hablar en este Ombelico del Mundo, que ya ha llegado en su edición número 54 y que arranca de esta manera. Senador Cepeda tiene el uso de la palabra por una hora. Una moción de orden, senador Uribe. Pido, señor presidente, para anunciar que me retiro transitoriamente para dirigirme a la Corte Suprema de Justicia a radicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con este nuevo evento difamatorio promovido por el grupo terrorista La FARC, sus aliados de siempre, los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo, ordenado por el presidente de la República. Este evento difamatorio hace parte de la cadena de intervenciones del senador citante en medios de comunicación, en la plenaria y en comisiones. Regresaré, señor presidente. Bueno, la voz que escuchábamos era la del señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República de Colombia, en su intervención, en realidad en su moción de orden, durante el arranque del debate preparado sobre paramilitarismo en la Comisión Segunda del Senado colombiano, que se desarrolló el miércoles pasado. Decíamos, uno de los debates más esperados a nivel nacional, obviamente en Colombia, pero también internacional, tuvo un seguimiento por parte de 2 millones de personas a través de principalmente las redes sociales e internet, pero también a través de Telesur y Canal Capital, que son los dos medios de comunicación que justamente citaba Uribe como los medios favorables al terrorismo. Le faltó poner Radionauta, estábamos diciendo aquí, porque también estuvimos siguiendo bastante el tema, y también vamos a hablar largo y tendido de lo que ha sucedido el miércoles pasado en el Senado colombiano. ¿Por qué? Porque en la práctica es un cambio de rumbo bastante importante. Es la primera vez que se lleva al expresidente Uribe. En la práctica todos saben que el señor tiene una serie de conexiones por lo menos sospechosas con personajes que provienen de cárteles de del narcotráfico colombiano, pero también con grupos paramilitares, a donde no solo se lo acusa de apoyar de alguna manera a grupos paramilitares, sino de haberlos creado él mismo, ¿no? Algo que llama muchísimo la atención, cómo un presidente que ha sido acusado de haber fundado organizaciones paramilitares haya podido tener el poder que tiene, llegar inclusive a las últimas elecciones de este año 2014 a presentar a su propio caudillo, ¿no? A su propia marioneta, que en realidad era él el que manejaba los hilos de todo lo que tiene que ver con el Centro Democrático, que es justamente el nombre de su partido, en las últimas elecciones de mayo y junio de 2014. ¿Cuáles son las acusaciones y cómo se formó todo esto? Hay un senador citante, ¿no?, que el mismo Uribe citaba justamente en su discurso, que es el senador Iván Cepeda Castro, que es un legislador del Polo Democrático Alternativo, la agrupación de centroizquierda que hay hoy y que tiene cierto peso, cierta relevancia dentro de la política colombiana. De hecho, ha logrado retener la gobernación del municipio de Bogotá durante muchísimos años, no obstante ciertos escándalos internos. Bueno, Iván Cepeda Castro reunió, entre paréntesis, hijo de militante de la Unión Patriótica asesinado por paramilitares, reunió una serie de pruebas bastante contundentes con respecto a la vinculación de Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico y el paramilitarismo. Entre estas se encuentra la historia política que tiene el señor Uribe, que arrancó como director de Aéreo Civil, ¿sí?, en la década de los 80. Aéreo Civil es justamente una empresa mixta entre el Estado y privados que se encargaba de regular todo lo que tenía que ver con las licencias y de vuelo, obviamente, para helicópteros y aviones adentro de Colombia. Hay denuncias justamente que Uribe había entregado licencias a personas vinculadas con el narcotráfico. Da una serie de nombres y apellidos que a nosotros obviamente no nos van a decir absolutamente nada, pero justo como se puso de moda hace poco tiempo el nombre de Pablo Escobar, justamente a personas allegadas a Pablo Escobar es la denuncia, hace referencia a la denuncia que presentó el otro día el señor Cepeda. También el hermano de Álvaro Uribe, Santiago Uribe, habría comprado con los hermanos hermanos Ochoa, que son conocidos, vinculados al paramilitarismo, una propiedad en Jericó, en la región de Antioquia, de la cual Uribe fue gobernador. Esta compra se dio en 1991. Y los hermanos Uribe estarían de alguna manera vinculados con el clan de los Cifuente Villa, que fue una de las organizaciones que durante los años 90 ha mantenido en vilo, ¿no?, la política colombiana con respecto a la violencia paramilitar y narcotraficante. Cepeda aseguró también que en la campaña para las presidenciales de 2001, en la campaña de Uribe se reunió con el señor Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso es otro de los grandes personajes del paramilitarismo colombiano. El señor se lo conoce también como el Mono Mancuso, Santander Lozada o Triple Cero, también nombres obviamente míticos en el paramilitarismo colombiano que hacen referencia directamente al señor Salvatore Mancuso, que fue uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿sí?, que es una de las organizaciones más grandes del paramilitarismo de derecha en el estado caribeño, y se desmovilizó en 2005 y nunca se logró entender muy bien cuáles vínculos tenía con la política, ya que en 2008 se escapó en la práctica, acosado por medios y por la justicia para que pudiera hablar, se escapó, y adivinen a dónde, a Estados Unidos. Bueno, este señor Mancuso se reunió en más de una ocasión con el señor Uribe durante su campaña presidencial de 2001 para pedirle, y esto es increíble, ¿no?, para pedirle que bajaran el número de masacres, ¿sí?, durante la campaña presidencial, para poder hacerse autobombo el señor Uribe, que en la región que él gobernaba había logrado bajar el número de masacres y de esa manera aportar a su campaña electoral para llegar a ser presidente, y llegó a ser presidente. Y efectivamente, en los números que dan las organizaciones de derechos humanos, se nota una baja sensible de lo que fueron las masacres cometidas por paramilitares en Antioquia durante el periodo 2001-2002. Algo que es increíble, ¿no? ¿Cómo un candidato a presidente puede pedirle al jefe de una organización derechista, masacradora, una organización paramilitar, que por favor baje un poquitito el número de masacres que están cometiendo para que eso no dañe su campaña presidencial? La verdad, a mí me dejó bastante helado escuchar y leer todo lo que el señor Cepeda presentó en su declaración con respecto a lo que ha hecho Álvaro Uribe Vélez entre los años 80 y los años 2000. Porque recordemos también que Álvaro Uribe Vélez fue quien, por ejemplo, llevó adelante las famosas Convivir. ¿Qué eran las famosas Convivir? Eran organizaciones civiles que ayudaban a la policía y al ejército, ayudaban, tómenlo con muchas comillas, ¿no?, ayudaban a la policía y al ejército a combatir la guerrilla y el narcotráfico. En la práctica, el señor Uribe, en realidad eso lo montó el ex presidente de Colombia, Samper, que hoy es el presidente de la UNASUR, lo montó él para poder darle armas a los civiles y combatir a la guerrilla. Se transformaron en grupos paramilitares y en bloques, como le dicen allá, bloques paramilitares que cometieron una serie de delitos a contra civiles, contra campesinos, sobre todo indígenas, en el interior de Colombia, y fue tan grave, tan absurdo lo que hicieron, que tuvieron que desmovilizar un año después de haberlas creado a las famosas Convivir. Bueno, Álvaro Uribe fue el que gestionó los principales bloques de la Convivir en Antioquia y en otras regiones de Colombia. Y justamente de eso habla también el senador Cepeda. Vamos a escuchar, si les parece, una pequeña parte de lo que dijo Cepeda en su alocución. Lo que escuchábamos al principio era el momento en que Uribe decía: bueno, yo me voy a hacer una denuncia a la justicia contra quien va a hablar ahora, que es justamente el señor Cepeda. A ver lo que dijo. Irá sobre la parapolítica y sus consecuencias para nuestro país. Parapolítica es realmente un eufemismo que se ha acuñado en Colombia para denotar una macabra alianza entre al menos tres sectores. El viejo narcotráfico, que ha ido mutando en la historia del país. De otra parte, los ejércitos paramilitares. Y por otra, sectores supremamente degradados y corruptos que llegaron a ocupar altos cargos en el poder ejecutivo y legislativo. El paramilitarismo creó un aparato de muerte. La parapolítica se convirtió en un modelo en el que se moldeó la idea de que era posible cualquier clase de actuación y conducta políticas sin escrúpulos para reemplazar los valores democráticos y para activar las palancas de la criminalidad de lesa humanidad en Colombia. Álvaro Uribe Vélez fue nombrado director de la Aeronáutica entre los años 1980 y 1982 y tenía entre sus funciones otorgar autorizaciones para aeródromos, hangares, matrículas de aeronaves, licencias para personal aeronáutico. Como se sabe, hay múltiples denuncias acerca de que el entonces director de la Aeronáutica habría concedido licencias a personas relacionadas con el narcotráfico y con clanes que estaban operando tanto en Antioquia como en otras partes del país. El entonces director de la Aeronáutica le concedió una licencia a su padre, al señor Alberto Uribe Sierra, para el helicóptero que tiene la matrícula HK2704, que pertenecía a una compañía de la cual era integrante el señor Uribe Sierra. Ese helicóptero apareció luego en la ciudadela del narcotráfico Tranquilandia. Entre quienes le otorgó una licencia Álvaro Uribe en esas épocas de la Aeronáutica está el señor Luis Carlos Molina Yepes. Bueno, Luis Carlos Molina es el banquero de Pablo Escobar. Es del círculo, del núcleo central del cartel de Medellín. Pero además de eso, como si fuera poco, y está hoy en las páginas del Espectador, el señor Luis Carlos Molina compartió junta directiva con la empresa Con Firmeza en el año 83 con Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe participó en la misma junta directiva de una empresa que probablemente era fachada del cartel de Medellín y participó ni más ni menos que con la persona que fue condenada por el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano. Esta es solamente una pequeña parte, la primera, de la intervención del señor Iván Cepeda, que duró más o menos una hora y diez, una hora y cuarto. Bastante dura con respecto a la participación de Álvaro Uribe Vélez y de su familia en diferentes negocios ligados, en principio, al narcotráfico entre los años 80 y 90, y luego, en los años ya 90-2000, muy ligado a los intereses de los paramilitares. Hay una nota que recomiendo muchísimo en un medio colombiano que se llama Las Dos Orillas, a donde se cuenta una historia que Cepeda no pudo contar en su intervención, que tiene que ver con una finca propiedad de los Uribe, es decir, desde el padre de Álvaro Uribe Vélez en adelante, a donde se gestó la creación de uno de los principales bloques paramilitares activos en Colombia entre los años 90 y los años 2000. Hay diferentes testigos que inclusive dicen con fotos: nosotros trabajábamos desde esa finca. Todos los vecinos, las fincas vecinas que estaban alrededor del territorio de los Uribe, todos fueron condenados por paramilitarismo. Y la familia Uribe vendió parte de su finca a toda esta gente que luego fue encontrada como jefe paramilitar allí en Antioquia. Quienes no fueron asesinados fueron encontrados culpables. Es decir, hay por primera vez alguien, ¿no?, que arrancó a hacer una investigación fina. Todos estos datos, en realidad, ya eran de conocimiento público de alguna manera, salvo algún que otro detalle que justamente Iván Cepeda logró esclarecer. Sin embargo, quien logra juntar todo ese dato y metérsela en la cara al señor Álvaro Uribe y también a todos los senadores que se encontraban durante este debate, que, repito, fue uno de los debates más buscados y más vistos en la historia política de Colombia, por eso lo resaltamos tanto, bueno, el señor Cepeda logró juntar todo eso y llevar adelante la investigación que presentó el pasado miércoles. Hay muchísimos más detalles que seguramente en los próximos días vamos a estar divulgando por la red, también porque es verdad que con el senador Cepeda tenemos un contacto relativamente fluido, hasta el punto que ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos acerca de todo esto, y nos interesa que de alguna manera llegue, ¿no?, alrededor por de América Latina y del mundo, ¿por qué no?, toda esta información que nos parece muy, muy importante. El señor Álvaro Uribe Vélez logró concentrar en sus manos un nivel de poder exorbitante, ¿sí? Y con ese poder es como gobernó Colombia a través, prácticamente apuntando los fusiles contra la mayoría del pueblo y llevando adelante un aparato que nosotros acá le decimos punteril, ¿no? Un aparato que no solamente era punteril, sino que era armado, era organizado militarmente, que ha llevado adelante razias, que ha llevado adelante genocidios. Entonces, para que todo este tipo de situación no se pueda volver a dar en América Latina, es muy necesario conocer los detalles de lo que se ha hecho en democracia, y eso es fundamental, porque es muy fácil, digamos, tratar de entender qué es lo que ha sucedido hoy, es muy fácil, ¿no?, qué es lo que ha sucedido durante las dictaduras militares latinoamericanas. Pero entender que bajo las reglas democráticas se pueden dar esos mismos procesos violentos y esos mismos procesos exasperantes para el pueblo con respecto a la política y al poder empresarial de algunos personajes de América Latina, es mucho más complejo, es mucho más difícil, porque están bajo el amparo de múltiples poderes en toda América Latina. Es por eso que fuimos a llamar a Iván Cepeda Castro. Y le preguntamos cómo ha surgido esta investigación, qué es lo que lo ha llevado a decidir presentar todo esto, a querellar públicamente al señor Álvaro Uribe Vélez, algo que la verdad muchos seguramente quisieran hacer desde su lugar. Y bueno, esto más o menos es lo que nos comentaba. Van a escuchar ahora la entrevista que realizamos recién ayer, así que es realmente muy fresquita y que vamos a reproducir a continuación. En primer lugar, yo le preguntaría con qué sensación se quedó usted luego de que el señor Uribe se levantó y se fue. Bueno, realmente con el sabor de que tenía un gran temor a afrontar el debate. Y creo que es un temor fundado. Porque yo presenté una cantidad muy considerable de elementos probatorios, documentos, testigos, que no me los he inventado, sino que están en los procesos que se han llevado en la justicia colombiana y en algunos estrados internacionales. Así que Uribe no quería escuchar unas cuantas verdades que se le iban a decir el día de ayer y que se dijeron efectivamente en el Senado de la República. ¿Usted cree que los documentos que usted pudo recopilar pueden llevar al señor Álvaro Uribe frente a la justicia con una posible condena a futuro? Bueno, eso esperaría. Bueno, ese es un asunto de la justicia, por supuesto. Pero lo que sí puedo afirmar es que hay por lo menos 40 testigos, algunos de ellos capos del narcotráfico, jefes paramilitares, pero también exfuncionarios del Estado, que aseguran que Uribe de una u otra forma estuvo ligado a planes criminales. De alguna manera, desde afuera, luego de las últimas elecciones presidenciales y ante este nuevo hecho, da un poco la idea de un declino del uribismo. ¿Usted tiene la misma sensación o todavía el uribismo está vivo en Colombia? El uribismo sigue siendo una corriente política muy fuerte. Su líder está en el Congreso y tiene una bancada de 20 senadores y otros tantos representantes a la Cámara. Ahora, ¿sobre qué está erigido ese poder? Ese es precisamente el debate que yo considero debe hacer el país. ¿Y qué fuerza representa exactamente Uribe? Sí, justamente sobre eso le quería preguntar. Usted durante el debate presentó una serie de pruebas ligadas a los cárteles de Medellín, por ejemplo, y a situaciones que van en más o menos en los años 90, ¿no? Todo eso que usted presentó, ¿usted cree que aún está presente en la vida social en Colombia? Sin lugar a dudas, el debate de ayer es un debate totalmente vigente. A pesar de que los hechos que presenté datan de comienzos de la década de 1980, lo que una de las tesis que sostuve ayer es que estamos eventualmente ante un aparato criminal que ha tenido distintas mutaciones y que ha venido ganando una serie de espacios institucionales y políticos que han permitido que sectores muy ligados a la política descompuesta, corrupta, al narcotráfico y al paramilitarismo tengan hoy una gran influencia en la vida social y política del país. ¿Y esos personajes siguen teniendo ese poder? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿Quién les da ese poder? Bueno, aquí hay distintos fenómenos que hay que estudiar. Hay una influencia que viene desde los carteles del narcotráfico, unos dineros y unos capitales que permitieron, mediante el lavado de activos, la compra de tierras, la inversión en múltiples negocios. De otra parte, esa máquina de guerra y de muerte que fue el paramilitarismo, los ejércitos paramilitares, que han sufrido distintos cambios. Y por otro, sectores políticos que han estado manipulando y dirigiendo esa clase de aparato para ganar posiciones en el poder local y en el poder nacional. No hay que olvidar que en Colombia más de 60 congresistas fueron a la cárcel en los últimos años por esos vínculos. Pero aquí, y ese era el objeto del debate de ayer, hay que interpelar la responsabilidad del propio Álvaro Uribe en todo ese proceso. ¿Qué influencia cree usted que puede tener esto con respecto a lo que sucede hoy con los diálogos entre la FARC y el Estado colombiano? Bueno, yo considero que esa fuerza tiene como propósito político hoy acabar con el proceso de paz que se está dando. Por una sencilla razón, y es que muchos de esos sectores están dedicados a hacer de la guerra su modus vivendi. Y precisamente por eso son tan enemigos y tienen tanta animadversión a un proceso de paz exitoso. Me llamó la atención en realidad el hecho de no haber encontrado demasiadas referencias, por ejemplo, al accionar de Juan Manuel Santos bajo el gobierno de Uribe. ¿Por qué esa decisión, o si realmente Juan Manuel Santos sale, por decirlo de alguna manera, limpio de todo esto? No, yo creo que esas son

y que hace muy poco tuvieron que acomodarse a la nueva forma que ha adquirido el ministerio bajo el mando del ex canciller Elías Jaua, quien es hoy el nuevo ministro de Comunas y uno de los hombres fuertes que tiene la revolución bolivariana en Venezuela. Jaua, en los hechos, toma el Ministerio de Comunas en un momento a donde se pretende fortalecer este tipo de construcción a partir justamente de estos encuentros con el gobierno de Maduro. Vamos a escuchar justamente al presidente venezolano Nicolás Maduro en este encuentro, a donde trata de explicar de alguna manera cómo funciona la relación, ¿no? Algo que a nosotros por ahí nos parece bastante extraño, bastante particular, cómo un presidente se va a juntar con la gente de un barrio para tratar de ver cómo solucionar los problemas del barrio. Para eso tiene funcionarios. No, bueno, justamente la construcción de poder pasa por ahí. Obvio, lógicamente no se van a sentar a discutir si construir o hacer una alcantarilla o no alrededor de un determinado barrio de Caracas. Se trata, por lo contrario, de tratar de establecer un rumbo general hacia cómo se va a generar fuerza política a partir de la construcción de lo que ellos llaman los colectivos, ¿no? Allá en Venezuela, en los diferentes territorios que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Pero mucho mejor que yo lo va a explicar el señor Nicolás Maduro, así que vamos a escuchar de qué se trata todo esto. Ustedes saben, como nunca en la historia, los vecinos, las comunidades, las vecinas, el pueblo organizado tiene gobierno. Tiene gobierno propio, tiene un presidente que forma parte de ustedes mismos, que es un presidente comunal. Por primera vez, y el fundador de todo esto es el comandante Chávez, para la resolución de los problemas. Ahora, fíjense ustedes, construir un nuevo mundo, construir un nuevo Estado, no es tarea de un día para otro. No es tarea fácil tampoco. Se trata de rehacer el Estado. Es una de las tareas centrales que planteaba Lenin en El Estado y la Revolución. Sin una revolución del Estado, vamos dejando allí inoculado el veneno de las clases dominantes antiguas, del capitalismo, de la burguesía. Y es lo que nos ha pasado. Cuando uno busca los problemas que hay de ineficiencia, de burocratismo, de indolencia y de corrupción, ¿qué encuentra? A que el veneno de la ineficiencia, del burocratismo, de la indolencia, del individualismo, de la Cuarta República, de la burguesía, del Estado burgués, quedó allí intacto. Entonces a veces ponemos un compañero muy bueno en un cargo X, le damos poder, le damos responsabilidades, y el compañerito llega, que venía de ser muy buen militante y luchador en la calle, y termina sucumbiendo a las mieles y tentaciones del poder corrupto burgués, del capitalismo, y empieza a nadar y a flotar, y se cree que está en una nube, y se olvida que es pueblo, y no escucha al pueblo, y utiliza las posiciones de poder para enriquecerse, para acumular riqueza. Entonces, hay que ir a un Estado de nuevo tipo. Y este paso que estamos dando, compañero, hay que darlo bien. El Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas, el Consejo Presidencial de las Comunas, tiene que empezar a fortalecer sus instancias de consulta, de deliberación y de propuestas para la toma de decisión. Aquí está el intelectual colectivo, que es la fuerza real espiritual de la Revolución Bolivariana. Es el pueblo pensando. Ah, esto no se lo hizo un asesor, ni un bufete, no. Esto lo hicieron ustedes, peleando entre ustedes, estoy seguro. Por como debe ser, pues, pelear entre hermanos, pues. Discutiendo, digo yo. Quita esto, pon esto, no me gusta, sí me gusta. Mira, ese concepto es reformista, no, ese concepto es socialdemócrata. No, pon no sé qué cosa. Y aquí está, tremendo documento, déjeme decirle. Me lo entregó mi compañero Elías Jaua. Como para nosotros es bastante complicado entender el sistema de comunas, porque aquí en la Argentina todavía no hemos llegado a tal nivel de construcción de poder popular, estamos en comunicación desde Caracas con Gerardo Rojas, quien es alguien que de comunas entiende mucho más que nosotros seguramente. Gerardo, ¿me escuchás? Saludos, sí. ¿Qué tal? Sí, te escuchamos un poco bajito, pero vamos a tratar de hacer la entrevista lo mejor posible. ¿Cómo explicarías para un extranjero, alguien que viene desde Marte, desde afuera, desde algún lugar a donde no existe el sistema de comunas, qué son las comunas y qué construcción han logrado hoy, año 2014? La comuna viene siendo el autogobierno popular en un territorio específico, ¿no? Y en la cosecha de un esfuerzo continuo de la revolución bolivariana de sus inicios, en un eje transversal que ha sido la participación popular, que ha tenido distintos esfuerzos e intentos, y que uno importante ha sido los consejos comunales, ¿no? Un espacio que define un territorio específico en asamblea, donde eligen un consejo para determinar acciones concretas sobre distintas áreas de la construcción de la comunidad: salud, educación, hábitat, y al final las necesidades que tienen en ese espacio, ¿no? La comuna termina asociando, agregando distintos consejos comunales a un territorio bajo la lógica de que la comunidad decide en democracia directa el espacio en que funciona, ¿no? Eso en líneas generales. Entonces, cada consejo comunal elige en su seno, de forma democrática, un vocero y su suplente o vocera al parlamento comunal, que termina siendo la asamblea que dispone de la ejecución de trabajo concreto. Ahí está el tema de la acción territorial, superar la división política que se da por una sustitución de la delegación política territorial. Y fundamental en Venezuela, como es la participación protagónica en el marco de un gobierno popular. De eso justamente, en el último pedacito medio que se entrecortó, y de eso justamente te quería preguntar, ¿qué importancia tiene eso en la política más general de Venezuela? Porque uno siempre desde acá está el prejuicio, ¿no?, del petróleo, de una serie de políticas que tienen que ver con otras. Oh, se nos cayó la comunicación. Evidentemente ahí vamos seguramente a tratar de reconectarnos. Estaba difícil, se venía cayendo y lo veníamos escuchando, pero bueno, eso es más que nada una primera explicación de qué son las comunas, ¿no? Justamente Gerardo decía, se trata de el autogobierno de los mismos ciudadanos, de los mismos vecinos y vecinas, de un determinado territorio, y que a partir de la discusión asamblearia van construyendo formas de poder que luego, a través de la elección de una serie de delegados y delegadas, pueden llegar a tener incidencia en las líneas generales del gobierno de la República. Creo que volvió la conexión con Gerardo. ¿Me escuchás? Sí, escuchamos. Perfecto. No, te estaba preguntando, ¿qué influencia tiene justamente el tema de las comunas en el gobierno de la República de Venezuela? Y te contaba que en este momento estamos concentrando el esfuerzo histórico de los años de la Revolución Bolivariana en un momento que se plantea como tarea transformar el Estado burgués, ¿no? Recordamos que la Revolución Bolivariana ha heredado un Estado que a poco ha tratado de transformar, porque siguen rasgos importantes, fundamentales del mismo, intacto en la lógica capitalista del mismo, ¿no? En este momento las comunas, además de ser gobierno popular, están planteando su articulación a nivel nacional en el marco de los consejos del gobierno popular. En este momento el gobierno está transformando su estructura, está incorporando al gobierno de la Revolución Bolivariana la presencia, la postura, la propuesta y las acciones del pueblo en distintos sectores. Uno fundamental, sin duda, es el de las comunas, ¿no? Que estos días, como ustedes ya saben, ha venido sesionando el Consejo de Gobierno Popular para las Comunas, que ha articulado a más de 344 voceros del Consejo Ejecutivo, o sea, voceros de los parlamentos de la comuna que tienen la potestad legal de hacer acuerdo con terceros, en este caso con el gobierno, con el Estado, donde ha levantado agendas del legislador, digamos así, agendas para que el presidente... Me parece que se volvió a caer. Es una transferencia de competencias hacia las comunas. En este momento hay un acuerdo de que cada comuna va a estar constituyendo una empresa de propiedad social directa que decide en el territorio, que se decide los trabajadores en su espacio, que si hay un excedente se distribuye el excedente en la comunidad para recibir la transferencia de los servicios en su territorio. O sea, alumbrado público, servicio en general, atención a las escuelas, a los centros de salud, más tarde en mano de la misma empresa de la comunidad. Es una de los acuerdos de esta sección de trabajo, ¿no? Te quería preguntar, cortito porque se nos va la conexión, ¿qué ha cambiado o qué puede cambiar con el cambio de ministro? Mira, hasta este momento el cambio de ministro nos ha significado una variación en la política que viene impulsando el ministro Reinaldo Iturriza, que ha sido fundamental a través de la apertura de la comuna, a reconocer al sujeto y a tratar de que el ministerio se coloque a servicio de un sujeto claro de atención política como es la comuna y los movimientos sociales. El ministro Elías Agua, de su llegada, ha dicho públicamente en reuniones del equipo de trabajo de que se mantiene en la misma línea de trabajo. De hecho, las últimas reuniones con los mismos directores y los del ministerio ratifica las acciones, la línea de acciones trabajadas, ¿no? Yo creo que nosotros en este momento ganamos en todo el espacio con la incorporación del ministro Renato Turriza al Ministerio de Cultura, que amplía también la posibilidad de seguir avanzando en el tema de la construcción de la hegemonía popular, de la lógica comunal, de un ministerio en este momento el ministro de Agua, con larga trayectoria de su experiencia en el gobierno bolivariano, desde la constituyente hasta vicepresidente, de canciller, y con amplia experiencia al lado del mismo comandante Chávez, le da también una fortaleza en este momento para encarar la posible ataque, contradicciones que tenga la misma comuna, y generar un equipo de trabajo desde la vicepresidencia territorial en función de hacer lo que nosotros hemos estado trabajando en los últimos años, hacer irreversible la revolución bolivariana. Gerardo, te agradezco muchísimo y seguramente vamos a estar por ahí llamándote en otra ocasión porque nos interesa mucho seguir el tema. Listo, abrazo en el cielo de fútbol de nuestros hermanos y hermanas del sur. Muchísimas gracias. Estábamos hablando entonces con Gerardo Rojas, quien es ex ministro de comunas del estado Lara, ¿sí? Uno de los estados más importantes que tiene hoy la República Bolivariana de Venezuela, un tipo joven. Ustedes, lastimosamente por la calidad de la conexión telefónica, estamos llamando a un celular en Venezuela, así que imagínense que muchas veces este tipo de problemas son bastante comunes. Por ahí no se han podido dar cuenta, pero un tipo muy joven, como muchos de los funcionarios que están tomando un poco este ámbito, ¿no?, de las comunas, gente muy joven ligada a movimientos sociales con bastante trayectoria en lo que tiene que ver con el trabajo cotidiano adentro de los barrios de diferentes lugares de Venezuela, que la verdad demuestra ser gente políticamente y socialmente muy formada para llevar adelante esto que es realmente un cambio de paradigma, que muchas veces dentro de la mentalidad liberal no tiene ningún tipo de cabida, ¿no? Que se generen espacios de construcción de poder desde lo popular, la cultura popular, inclusive que choca, ¿no?, con la moral liberal, europeísta, ¿no?, que cree que todo aquel cabecita negra que vive en el barrio no tiene absolutamente nada que hacer, o que simplemente es la mula que lleva el botito para que el diputado o la diputada pueda mantener el poder firme donde tiene que estar, en realidad, que es las instituciones de la República. Bueno, eso es lo que se está tratando de cambiar de alguna manera, y que la gente no esté dependiendo directamente y exclusivamente de las instituciones de la República, como tanto le gustaría a Elisa Carrió aquí en la Argentina, sino que pueda ir construyendo su propia vida, su propia forma de vida, por fuera de lo impuesto por la moral liberal estatista que tiene la política tan, tan querida, ¿no?, por ciertos personajes de aquí y de afuera. Ya hemos hablado bastante. Nos vamos a escuchar una pequeña música, vamos a mover el esqueleto, me dice aquí el amigo Fernando Gómez, que está en la producción técnica. Cumbia, vamos con un poco de cumbia. Aquí presente, compa. ¡Cuba! De Monterrey, Salso Piña. Esta es la cumbia de un acordeón que se reveló. Este es el canto de un pueblo unido por el dolor. Es un lamento de río y selva y de nuestra voz. Es la esperanza, cumbia divina, para que salga el sol. Salva la selva, salva la vida. Salva la selva, cumbia. Salva la selva, cuida a su gente. Salva la selva, cumbia. Salva la selva, madre del agua. Salva la selva, cumbia. Tesoros de los dioses, aliados animales, medicina del chamán. Aquí tienes un guerrero que dispara con su canto una flecha destinada a los que te quieren matar. Salva la selva, salva la vida. Salva la selva, cumbia. Salva la selva, cuida a su gente. Salva la selva, cumbia. Salva la selva, madre del agua. Salva la selva, cumbia. Salva la selva, ama la tierra. Salva la selva, cumbia. Guerreros alados, seres sagrados, demonios benditos, saberes malditos, conciencia con arte, con luz, con amor, conmigo, con vos, con ellos y con Dios. Selva, cumbia, selva, cumbia. Selva, cumbia, selva, cumbia. Radionauta 106.3. Lunes en Radionauta. Desayuno de campeones.

tocados por parte de la prensa a nivel internacional a partir, como bien decía Patrick, a partir de la posibilidad de que la independencia efectivamente se diera, ¿no? Cuando el sí en las encuestas medía una buena cantidad de votos como para superar por el 51, 52, 53% al no a la independencia. Ahí es a donde toda la maquinaria política y mediática europea empezó a moverse, a tal punto que el miedo sacudió no solamente al Reino Unido, sino a otros reinos dando vuelta por Europa. A ver. Quiero felicitar a los ciudadanos escoceses que ayer han decidido de manera clara e inequívoca seguir formando parte del Reino Unido y, por extensión, de la Unión Europea. Lo han hecho de forma masiva, pacífica y con escrupuloso respeto a la legalidad de su país. Celebramos que Escocia siga siendo parte del Reino Unido. Nos congratulamos de que siga contribuyendo, como ha hecho hasta ahora, a su grandeza, a su cohesión y a su desarrollo. Como ciudadanos europeos, también nos felicitamos porque los escoceses sigan con nosotros, colaborando y participando como socios relevantes en el gran proyecto político que es la Unión Europea. Con su decisión, los escoceses han evitado las graves consecuencias económicas, sociales, institucionales y políticas que habría supuesto su separación de Reino Unido y de Europa. Ayer han elegido entre la segregación y la integración, entre el aislamiento y la apertura, entre la estabilidad y la incertidumbre, entre la seguridad y el riesgo cierto. Y han elegido la opción más favorable para todos, para ellos, para el resto de ciudadanos británicos y para el conjunto de Europa. Creo profundamente en la integración de la Unión Europea. Creo que ese es el camino que nos ha llevado a superar las tragedias de nuestra historia y nos permite afrontar con éxito los retos del futuro. Para poder triunfar en ese empeño, necesitamos a todos y por eso estamos muy felices de que Escocia siga estando con nosotros. El que acaban de escuchar, obviamente, es el señor Mariano Rajoy, uno de los que más festejó el resultado del referéndum escocés de ayer, justamente porque en su propio reino se está dando algo muy parecido con respecto a lo que tiene que ver con Cataluña, que el próximo 19 de noviembre llevará adelante un referéndum independentista, ¿sí?, para establecer si se separa o no del Reino de España. Ustedes han podido escuchar lo que dijo Rajoy, ¿no?, a donde paragonaba de alguna manera el sí a la independencia con un desastre casi como si fuera una bomba atómica que cayera sobre un territorio de Europa, ¿no? Él decía: estoy muy contento que los escoceses sigan siendo nuestros compañeros en Europa. Y justamente recién estábamos hablando con Patrick la posibilidad de que todo el Reino Unido se vaya de la Unión Europea, y en el caso de que Escocia hubiese sido independiente, autónomamente hubiese decidido mantenerse adentro de la Unión Europea, algo que efectivamente contradice directamente al primer ministro español, el señor Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, que además está sentado sobre una silla bastante endeble en estos últimos tiempos, ya que su posición es cada vez más cuestionada, especialmente con respecto a cómo se está manejando la situación en Cataluña, porque el Parlament catalán, que la verdad se dice en catalán, pero no tengo la menor idea de catalán, pero es algo por el estilo, ha decidido en el día de la fecha, es decir, hoy a la mañana, llevar adelante todos los trámites para la construcción de la arquitectura jurídica que va a regir el próximo referéndum independentista. Es en este sentido que el presidente de Cataluña, el señor Artur Mas, se refirió a lo que pasó ayer en Escocia y a lo que va a pasar en Cataluña en los próximos días. Lo que realmente queremos en Cataluña es tener la oportunidad de votar, para tener la misma posibilidad. Así que el pueblo escocés tuvieron la posibilidad de votar por la independencia o en contra de la independencia, y decidieron votar en contra de la independencia. Pero el hecho real es que tuvieron la oportunidad y la posibilidad de votar. Y ese es el punto clave. Esto es lo que estamos buscando. Cuestión fundamental, ¿no? Rajoy quiere impedir a toda costa que Cataluña vote. Y Mas dice, no, nosotros en realidad lo que queremos es simplemente votar, que nos dejen votar. Escocia tuvo esa posibilidad, nosotros queremos que el Estado central de España nos dé esa posibilidad y no desconozca los resultados de ese referéndum. Ahí en Europa, en este momento, estamos en 2014, ¿no? Alrededor de 1992 fue cuando se firmó el Tratado de Maastricht, que es el nombre de la ciudad holandesa donde se reunieron los principales jefes de lo que hoy se llama Unión Europea para decidir que no iba a haber más fronteras y que los estados de la Unión Europea iban a empezar a practicar el libre comercio y la libre circulación de las personas adentro de las fronteras de los países de la Unión. Hoy ese estado fantasma, ¿no?, diseñado a través de los acuerdos internacionales de las grandes bancas y de la finanza a nivel europeo, parece que se está empezando a desmoronar por una crisis política y una crisis económica que arrancó en 2008, la verdad, muy muy fuerte, pero además por el resurgimiento de ciertos nacionalismos internos que hacen cada vez más evidente cómo la sociedad europea en realidad no está tan preparada para llevar adelante una unión como la que se preparó en los años 90. La Unión Europea es una unión planeada desde las altas jerarquías de los estados nacionales y de las altas jerarquías de la finanza internacional, que han visto en la posibilidad del libre comercio sin fronteras, la máxima expresión del liberalismo a nivel internacional, una oportunidad para aumentar sus propias ganancias y generar las crisis que están generando en este momento en los países, sobre todo del sur europeo, que están pagando los platos de lo que está sucediendo. Justamente por esto le preguntaba a Patrick qué diferencia ve entre los ANE respecto a la construcción de la patria grande y cómo se ha construido, en cambio, esta unión a nivel, por un lado, de Gran Bretaña y por el otro lado, de lo que tiene que ver con la Unión Europea. Efectivamente, podemos empezar a bosquejar una respuesta con respecto a todo esto ante la avanzada de todos estos grupos. Son más de 20 los grupos independentistas que hay hoy en la Unión Europea, y podemos empezar a decir que efectivamente la construcción de una patria grande europea, por darle un nombre ficticio, ha sido desde arriba, mientras que la construcción que los latinoamericanos de alguna manera tenemos que empezar a entender que tenemos que hacer parte desde abajo y justamente desde los pueblos y desde los movimientos sociales, para no cometer los mismos errores que están cometiendo hoy muchos de nuestros hermanos europeos. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar, para quedarnos en tema, una banda escocesa, una mezcla de pop, de folk, de todos esos ritmos que vienen desde la patria de William Wallace. I wish I was a fisherman. genio del libertador Simón Bolívar no solamente quedó plasmado en jornadas militares, también en discursos y escritos como la Carta de Jamaica, del 6 de septiembre de 1815. En este documento, Bolívar alcanzó altos niveles de visión política, resultado de su esfuerzo por situar la lucha independentista de Venezuela en una perspectiva americana y mundial. Allí expuso la más acabada y viable teoría de la independencia de América. El internacionalista Héctor Constant consideró que la Carta de Jamaica fue el documento maestro del libertador. Para entender también el análisis histórico que conlleva a la lucha por la independencia, con lo cual estamos en presencia en la Carta de Jamaica de un documento ampliamente dialéctico y de un documento que reconoce en la historia los factores fundamentales para entender la opresión, pero también para entender la liberación. En la Carta de Jamaica, Bolívar se refiere a las condiciones históricas de América y traza las grandes líneas de la acción revolucionaria y de las necesarias alianzas con el resto del mundo. Simón Bolívar incluyó en las líneas de la Carta de Jamaica su gran ideal de ver a toda la América unida en una sola nación. Unión, unión. Bolívar, Bolívar, que luchó, y muchos otros como él y con él, y otras heroínas y héroes en esta tierra. Vaya qué concepto, vaya qué sello, unión. Seguimos en el ombelico del mundo, estamos acercándonos de alguna manera hacia el final. Todavía nos queda bastante para compartir información a nivel internacional. Se habrán dado cuenta que tanto la semana pasada como esta hemos estado compartiendo también unas pequeñas cápsulas de la historia, ¿no? Tratando de ver cuáles son las efemérides de este último mes de septiembre, sobre todo en América Latina, pero también en otras partes del mundo. Hemos escuchado algo con respecto a al nacimiento de la OPEP, por ejemplo. Hemos escuchado la semana pasada también una pequeña cápsula que hablaba del fallecimiento del líder de la revolución china, Mao Zedong. Y bueno, vamos a seguir durante este mes recordando todo lo que tiene que ver con este tipo de efemérides. Todas estas cápsulas, todo este material nos llega gracias a la colaboración que tenemos desde hace algunos meses con los amigos de la Radio del Sur de Caracas, Venezuela. Y es justamente desde allá, desde donde viene Caribe Nuestro, este noticiero dedicado a las noticias centroamericanas que muchas veces no giran y no dan vuelta por los grandes medios a nivel internacional. Hay que hacer una pequeña aclaración, que es que al principio de este noticiero los conductores dicen vamos a dar una vuelta, ¿no?, por las noticias de Centroamérica durante 30 minutos. En realidad nosotros solamente pasamos una primera parte, ¿sí?, de Caribe Nuestro, que es un picado de noticias, lo más general que tenemos para poder dar un poco un panorama, ¿no?, de cómo viene Centroamérica, porque nos parece realmente algo que vale la pena tratar de entender y tratar de seguir, de hacerle un seguimiento a lo largo del tiempo. Así que aquí en el ombelico del mundo, como todas las semanas, escuchamos Caribe Nuestro. ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Móntate con nosotras y nosotros y acompáñanos en los próximos 30 minutos por este viaje en las aguas del Caribe y Centroamérica. Este espacio es producido por la Radio del Sur en Venezuela y se retransmite por varias emisoras públicas y alternativas de Uruguay, Argentina e Irán. En media hora, Vanessa y yo te contamos las noticias más importantes de la cuenca del Caribe y Centroamérica, su historia y otros datos curiosos. No se quede en el puerto. Centroamérica está celebrando un nuevo aniversario de su independencia. En la región conviven gobiernos de varias tendencias políticas. En Costa Rica, algunos académicos afirman que los tratados de libre comercio y las políticas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional restan soberanía al Estado, Jorge. Escuchemos, Vanessa, a la psicóloga social Mirta González y al historiador costarricense Óscar Aguilar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que en vez de tratar de mejorar la situación del país en general, lo que se trata es nada más de esperar que desde el extranjero o con modelos externos o según lo que diga el Fondo Monetario Internacional, entonces así tomar decisiones. Y que por tratados, por convenios, por el desarrollo del mundo, ahí un gobierno corporativo mundial que nos está imponiendo condiciones verdaderamente nefastas a nuestros propios desarrollos. En Honduras, movimientos sociales y el Frente Nacional de la Resistencia organizaron una marcha en el marco de las celebraciones de la independencia. Sus asistentes denunciaron el carácter servil del gobierno de Juan Orlando Hernández y exigen no criminalizar a los luchadores sociales. Escuchemos a esta hora al estudiante Carlos Cedeño y al líder campesino Rafael Alegría. Seguimos esperando la independencia, somos como una colonia de Estados Unidos cuando tienen instalados sus bases militares, cuando en la universidad la están pretendiendo privatizar, cuando vemos una educación excluyente, vemos que no hay acceso para los jóvenes. Por eso es que este día se ha expresado el movimiento campesino en las diferentes regiones del país, en las calles, exigiendo reforma agraria, exigiendo mejores condiciones de vida, exigiendo que los recursos naturales que tiene el país estén a disposición de la gran mayoría, como son los campesinos y los pueblos indígenas. Por su parte, Jorge, el dirigente sindical Carlos Reyes afirmó que la separación de Centroamérica en varios países al momento de la independencia lo que hizo fue debilitarlas como bloque. Después de que nos dividieron en 5 repúblicas minusválidas, hoy nos encontramos en peores condiciones que antes. En aquella época no había miles de hondureños ni de centroamericanos yéndose mojados a los Estados Unidos. Panamá invitó oficialmente a Cuba para que participe en la próxima Cumbre de las Américas en 2015. De esta forma, la presión de muchos países de la región dio sus frutos. Escuchemos, Vane, a la vicepresidenta y canciller panameña Isabel de Saint Malo. Muchos de los países de la región han expresado el interés de que Cuba sea invitada a la Cumbre de las Américas. Panamá, como país anfitrión, ha manifestado públicamente que hemos acogido ese llamado de la gran mayoría de los países de la región. Solo Estados Unidos se opone a que Cuba participe en el encuentro continental. Recordemos que la próxima cumbre se celebrará del 10 al 12 de abril de 2015 en Panamá. Y si todo sigue como va, Vanessa, sería la primera vez que Cuba participa. Se lo dijimos la semana pasada y hoy les contamos los resultados. En Montserrat se hicieron elecciones generales. ¿Saben quién ganó? El Partido Democrático Popular. Que además lo hizo con un amplio margen, Jorge. Escuchen esto, obtuvo 7 de los 9 escaños de la Asamblea Legislativa. De esta manera se confirma la derrota del Partido Cambio y Prosperidad, que ahora pasará a la oposición. Y ahora nos vamos a Guatemala. Varias comunidades indígenas exigen al gobierno el pago de sus tierras ancestrales arrebatadas en los años 70 para construir la represa más grande del país. Les hablamos de más de 90 familias del municipio de Chicamán en el departamento de Quiché. El Instituto Guatemalteco de Electricidad los habría desalojado en 1976 sin darles ninguna indemnización por sus tierras ancestrales. Desde entonces ellos luchan por el pago de sus territorios. En 2009 el Estado se comprometió a indemnizarlos, pero todavía no ha cumplido. Qué raro es. Escuchemos a algunos de los afectados. Esa área está ocupada por la construcción de la hidroeléctrica. Ahí está lo que es Bocatomo, 3 casetas, compuertas, lo que es todo lo que es la plataforma de la energía eléctrica que generan en todo lo que es Centroamérica. Nosotros queremos que nos pague el delín de los daños que ha hecho por nuestra tierra, porque nuestra tierra son más de 2 caballerías. Un monjón de nuestra tierra está hundido. Y aquí eran nuestros trabajadores y era un terreno bien fértil, aquí se daba de todos. Va. En Jamaica, el ex ministro de Información y Telecomunicaciones irá a juicio por corrupción. Les hablamos de Daryl Bass. Él fue acusado de conspirar con el ex superintendente James Forbes y el empresario Bruce Bigner. La fiscalía lo acusa de intentar anular un cargo de soborno contra este empresario. El juicio contra Daryl Bass comenzará a principios del año que viene. Mosca, Daryl, te metemos en el pirata. En Nicaragua se reunieron autoridades policiales de Centroamérica, el Caribe, México y Colombia. La meta era definir estrategias en común para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Escuchemos a Aminta Granera, jefa de la policía de Nicaragua. Esto nos pone en mejor disposición para enfrentar un enemigo global que en este momento es el principal problema que enfrenta la humanidad, principalmente la región centroamericana. Por las cifras que ustedes vieron, en nuestra región mueren 5 personas cada hora producto de la violencia. En su gran mayoría esto es producto del crimen organizado y del narcotráfico. Entre los asistentes estaba el inspector general de la policía haitiana, Jean-Jonel Tresil. Él habló de los retos que enfrentan los cuerpos policiales en Haití. En Haití sabemos que somos muy débiles, tenemos muchas debilidades, y al unir nuestros pequeños esfuerzos con países que tienen más recursos, y ganamos y esos países también ganan. Y hablando de Haití, Vanessa, les contamos que se acercan unos nubarrones sobre esa nación caribeña. ¿Por qué, Jorge? Bueno, no es un fenómeno meteorológico, sino una tormenta política. Es oficial que el expresidente Jean-Bertrand Aristide se encuentra bajo arresto domiciliario. Ah, es que lo acusan de corrupción. Ya habíamos hablado de ese caso, Jorge. Pero sabemos que se trata de un montaje judicial para evitar que él se postule a las próximas elecciones presidenciales. Esta detención ha provocado una ola de protestas en varias ciudades haitianas. Por su parte, los partidos de oposición rechazan la presencia de la OEA como observador en los próximos comicios electorales. Dicen que la OEA perdió toda credibilidad en ese país. El presidente del Senado, Andris Richard, pidió a los actores políticos un compromiso para evitar que Haití caiga en una guerra civil. Muy grave este pronóstico. Esperemos que nuestros hermanos haitianos puedan resolver sus diferencias de manera pacífica y que los sectores poderosos no intenten aferrarse al poder a cualquier precio. Además, Jorge, que la presencia de Estados Unidos no sigue ejecutando acciones violentas como la que cometieron contra Jean-Bertrand Aristide cuando era presidente. Sí, los dos golpes que le dieron. En República Dominicana, numerosas organizaciones sociales se mantienen movilizadas para exigir que Loma Miranda se convierta en un parque nacional. Recordemos que el presidente Danilo Medina recientemente vetó una ley que hubiese permitido esto. La calle está caliente. Lo que nos sorprende de la respuesta de la sociedad dominicana es el papel combativo de numerosos sacerdotes católicos de base. Lo que llamamos acá sacerdotes de barrio. Escuchemos a Rogelio Cruz, sacerdote dominicano, quien encabezó una jornada de 3 días de desobediencia civil el pasado fin de semana. Estos 3 días lo aprovechen para hacer lo que hacen los funcionarios y lo que ha hecho Danilo, que caminar contrario a cómo tiene que caminar, porque eso fue porque no entendimos lo que él le dijo, hacer lo que nunca se ha hecho. Ya lo hizo, vendió el país, se lo entregó a los peores intereses. No solamente se siente traicionado, se siente traicionado, desilusionado, sin norte, sin dirección, y sobre todo la gente cree en él, ha perdido la fe y la esperanza en ese saltimbanqui, porque le gusta el saltico, pero saltico para llenar su ego personal, porque mira lo que hace. Desobediencia cívica. ¿Qué tal? ¿Escucharon ese sacerdote? Luego de estas declaraciones, Jorge, este sacerdote recibió amenazas de muerte contra él y contra quienes defienden a Loma Miranda. Seguiremos de cerca este asunto. En Bermudas, las mujeres víctimas de violencia doméstica ya no tienen a dónde acudir. Muy grave esto. El único refugio que funcionaba en ese país cerró hace unas semanas por falta de fondos públicos. Allí estaban 31 personas, entre mujeres, niñas y niños. El gobierno eliminó las subvenciones para este centro de acogida y dejó sin ningún tipo de apoyo a las mujeres víctimas de este tipo de violencia. Lamentable. San Cristóbal y Nieves será sede del encuentro sobre telecomunicaciones del Caribe. La cita será del 22 al 26 de septiembre. El punto central será cómo conseguir una regulación unificada en materia de conexión a Internet. El pirata. Estados Unidos suspendió sorpresivamente el financiamiento para combatir el VIH en Antigua y Barbuda. Los fondos iban para el programa regional de formación en VIH-SIDA de la Universidad de las Indias Occidentales. El programa iba destinado a capacitar enfermeras y trabajadores sociales que atienden a personas que viven con VIH. Por este corte de fondos arbitrarios de Estados Unidos, el programa cerrará a finales de mes y no habrá otra institución que llene ese vacío. Por todo esto, nombramos como pirata de la semana al gobierno de Estados Unidos. Momento de la primera pausa musical. En Caribe Nuestro seguimos descubriendo el tesoro musical que se encuentra ahí, al frente de nosotros en el Caribe. Y que no conocemos por el poder aplastante de la industria norteamericana. Ahora los dejamos con este grupo de Bahamas, llamado Bahamen, y su canción Night and Day, o Noche y Día. El video está genial, muy sabroso, se lo recomendamos. Búsquenlo en YouTube, Bahamen. Gonna live life like there's no tomorrow and party. Just gonna let it flow every night and every day. Living my life like there's no tomorrow. Let's party, let's celebrate, yeah. Every night and every day. Era difícil darle el premio del pirata de la semana al gobierno de los Estados Unidos, ya que está haciendo realmente de todo para ganárselo semana a semana. Así que bueno, los amigos de Caribe Nuestro en esta ocasión han decidido dárselo justamente al gobierno de Barack Obama. Nosotros estamos llegando al final de esta edición número 54 del Ombelico del Mundo. Hemos estado dando unas vueltas bastante interesantes. Hemos arrancado por Colombia. Seguimos por Venezuela con la explicación de qué es el Estado Comunal. Nos fuimos también a Escocia, a donde pudimos tratar de entender de qué se trata. Todo esto de la independencia de algunos países y la decisión de unirse de otros, en cambio. Y ahora, como bueno, hemos hecho muchas veces aquí en Los Belicos del Mundo, para terminar el programa, nos referimos a una efeméride que en este caso es bastante, ¿cómo se puede decir? No digo lamentable, pero nos duele. Recordar muchas veces algunas de las cosas que han pasado en América Latina durante los últimos años. En primer lugar, obviamente, recordar lo que ha sido la marcha de ayer aquí en la ciudad de La Plata para recordar el octavo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, desaparecido en dictadura, desaparecido en democracia, impunidad, silencio y un montón de otras cosas que están alrededor de aquellos represores que siguen todavía impunes y todavía con un poder político, con un poder concreto y real que hacen que pasen este tipo de cosas y que Jorge Julio López todavía no aparezcan. Así como no aparecen decenas de pibes y pibas, mujeres, niños, secuestrados, torturados, golpeados por las fuerzas represivas del Estado, aún bajo las reglas de la democracia. También vamos a recordar en este caso a otro personaje muy importante para la historia de América Latina. Se trata de Víctor Lidio Jara Martínez, más conocido como Víctor Jara, quien fue asesinado el 16 de septiembre de 1973, 5 días después del golpe genocida llevado adelante por Augusto Pinochet en Chile. Se trata obviamente del famosísimo cantante Víctor Jara, al que se le ha ofrecido o al que se le ha utilizado el nombre, ¿sí?, para justamente nombrar el Estadio de Chile, a donde estuvo torturado durante varios días antes de ser ejecutado por parte del ejército chileno. Ahí en el Estadio Chile, que hoy se llama Estadio Víctor Jara. Con la voz de él nos vamos a despedir de este Ombelico del Mundo número 54, obviamente recordándoles que la próxima semana, a partir de las 5 de la tarde, vamos a volver con muchas más noticias internacionales en Radionauta FM 106.3. El señor Fernando Gómez ha estado aquí en la operación técnica, Federico Larsen quien les habla, Matías Otero y Julia Varela también formaron parte de esta pequeña pero gran familia de noticias internacionales en el Ombelico del Mundo. Nos vemos el viernes que viene. Chao. Y la Universidad Católica, que fue la que abrió las puertas a este festival, bueno, se ganó todo el repudio de los señores que manejan los medios de información, los que manejaban, siguen manejando parte de ellos en Chile, los medios de información como la radio, la televisión, la prensa. Porque había entrado el marxismo a la universidad. Imagínense ustedes. Habían entrado unos ogros terribles que cantaban unas canciones espantosas que se comían a los niños, etc. Bueno, y nosotros seguimos cantando e inventando canciones, creando canciones, como esta que voy a cantar de ahora, que trata de un lugar que hay, por supuesto, en Santiago, y que recorriendo Latinoamérica me di cuenta de que también había en otros lugares, también en otras ciudades, que había en Perú, que había en Colombia, en Bogotá, lo había en México, en Caracas, lugares así que generalmente están puestos como en unas colinas muy suaves, donde el aire es más limpio, donde no tiene contaminación, donde no hay smog, que se llama una contaminación atmosférica, donde las áreas verdes son más hermosas. Entonces, claro, para estar de acuerdo con el lugar, las casas que se construyen también son más grandes, más espaciosas. A veces son bastante grandes, muy enormes, con ventanales así, maravillosos, donde dominan una vista así hacia la ciudad. Y dominan también a veces más allá de la ciudad. Miran. En la canción se dice una palabra de recipol. Recipol en Chile es un líquido que pega cualquier cosa, hasta las ideas las pega. Y hay una tela también que se llama prolén. Y según la televisión,